Argentina, España querida, siempre te recuerdo con gran emoción. Extraño los besos de mi santa madre, que un día dejé para no volver. Y a mi noviecita que yo nunca olvido, dichoso a mi lado quisiera tener. Pero sé que pronto mi madre y mi novia vendrán junto a mí como yo soñé. Uniremos aquí nuestro amor, como siempre soñamos los dos. Con ella yo formaré un hogar feliz, como manda Dios aquí yo me casaré. Y mi madre a mi lado vendrá, para no separarnos jamás. Al darte la diosa España de mi querer, en esta canción yo te doy mi corazón. Y mi madre a mi lado vendrá, para no separarnos jamás. Y al darte la diosa España de mi querer, en esta canción yo te doy mi corazón.